Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dándole comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 487 de un ciclo que se aproxima a cumplir ya sus 10 años de duración y difusión a través de más de 200 radioemisoras distribuidas por todo el país. Emisión en la cual nos vamos a dedicar preferentemente, van a escuchar ustedes en su contenido, qué se debe hacer, cómo actuar cuando el dengue está declarado y cómo prevenir para evitar que nuestros hogares puedan tener como huésped al temible mosquito que es el vector de la enfermedad. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Y ante la expansión de los casos de dengue en distintos lugares del país, pero especialmente en el norte, noreste, noroeste argentino, tenemos también la reacción y la actitud de algunos defensores del pueblo. Tal es el caso del de la provincia de Formosa, el doctor José Leonardo Gialuca, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, señor defensor? Buenos días, bien, todo bien. Cuéntenos qué es esta convocatoria de la Defensoría suya a la comunidad en general a propósito de esta epidemia de dengue. Bueno, en primer lugar, yo no te podría confirmar o afirmar que sea una epidemia. Lo que sí, desde el organismo de la Constitución, seguimos, digamos, y continuamos trabajando en forma coordinada y articulada, digamos, con estamentos del Estado provincial y también del Estado nacional, digamos, asentados acá en la jurisdicción provincial, para que, nuestra provincia, que se encuentra geográficamente, digamos, rodeada de zonas donde el dengue está afectando a la población y muy fuertemente, es decir, en Formosa, es decir, gracias a Dios y a un trabajo planificado y encarado, digamos, en materia sanitaria, digamos, eminentemente en la tarea de prevención, se ve reflejado en hechos como que estamos hasta ahora libres de casos de dengue, a pesar de ser una provincia fronteriza, y esto obviamente no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad, donde desde la Defensoría del Pueblo, junto con asociaciones también y con establecimientos educativos, esto es con el Ministerio de Educación, hace ya varios años venimos trabajando en un programa de concientización sobre toda la sociedad. En Formosa nosotros en su momento, hace 2 años, tuvimos que interponer a través de la Defensoría del Pueblo una acción judicial, digamos, porque, bueno, es decir, las chatarrerías y que lugares, digamos, que se negaban a que sean fumigadas o a realizar las limpiezas correspondientes, no entendían de que esto podía en algún momento repercutir negativamente contra la comunidad y ser multiplicadores, digamos, de problemáticas, digamos, a nivel de salud. Entonces, se ha hecho ese trabajo más a lo que te mencionaba anteriormente en la parte educativa, a través de charlas en escuelas y en colegios, digamos, porque obviamente consideramos que el mejor recurso de multiplicación, valga la redundancia, de mensajes con los niños y los adolescentes y la familia en materia de prevención, incluyendo fumigaciones, descacharrezado y todas acciones, digamos, donde los medios obviamente juegan un papel fundamental, porque si al dengue no lo combatimos entre todos, es decir, es imposible, digamos, que podamos tener alguna barrera, digamos, contra contra esta enfermedad, que algunos mencionan como una enfermedad, digamos, de la pobreza, como una enfermedad, digamos, de una falta de planificación, que nosotros entendemos que en Formosa, como te decía recientemente, es decir, no acá nada es fruto, digamos, de una casualidad, sino de una causalidad y de un trabajo coordinado y articulado que se viene haciendo, pero que no se tomó, digamos, recientemente, sino que es un trabajo que se viene haciendo ya desde el 2002 a esta parte, ¿no? Bien, doctor Gianluca, me gustaría mucho que brevemente le recordemos a la gente algunas de las medidas más importantes que se pueden tomar para impedir que precisamente el mosquito que se convierte en el vector y nos transmite, nos infecta con el dengue, pueda ingresar a nuestros hogares. ¿Qué medidas le recomendaría usted a la gente, así como básicas, como muy importantes? Sí, sumamente importante, digamos. Y si bien eso cambia según las regiones, es decir, nosotros en la región NEA, digamos, y hay, digamos, concretamente medidas que se pueden adoptar, digamos, a nivel país, es fundamentalmente eliminar todo lo que sea recipientes con agua que tengamos, digamos, en nuestros patios, traseros de nuestras viviendas. Bueno, en el caso de las gomerías, el tema de las cubiertas que se pueden convertir en reservorios de larvas o también de mosquitos, el tema de los floreros, es decir, ponerles arena en lugar de agua, el tema de utilizar los repelentes que podemos conseguir, digamos, en las farmacias, no automedicarse y fundamentalmente, es decir, ante cualquier síntoma extraño, obviamente, es decir, hacer la consulta médica, es decir, obviamente que toda que se puede tomar, es decir, muchas veces uno cree que el mosquito del dengue está en el agua sucia o en una zanja, no, es decir, justamente el mosquito se reproduce en lugares de agua limpia, digamos, en quizás en una pequeña pileta que se tenga en el fondo o en un balde o en botella, es decir, dejar las botellas boca abajo, si tenemos envases en algún lugar de nuestro patio de la vivienda, es decir, son todos consejos que de repente es necesario realizarlos porque, bueno, es decir, entendemos que por la magnitud que va tomando esto del tema del dengue, es decir, yo espero que no sea así como muchos dicen de que el dengue, bueno, ha venido para quedarse en nuestro país, lo podamos ir revirtiendo, es decir, sobre todo en provincias del norte, donde nosotros con un contacto muy cercano geográficamente con Paraguay, con la República del Paraguay, es decir, tenemos muchos casos del dengue, en el caso del Chaco también, en el caso de Corrientes, y también, es decir, estamos en una situación geográfica muy complicada, pero es decir, todo esto, obviamente, y tú lo sabes, es decir, no hay ningún tipo de vacuna, y bueno, es decir, se complica cuando uno ya contrae por segunda vez el tema de la enfermedad, porque obviamente, es decir, acá lo que queda, digamos, es el reposo y las recomendaciones médicas correspondientes, ¿no? Muy bien. Doctor José Gianluca, defensor del pueblo de Formosa, muchísimas gracias por este testimonio y por este aporte. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que se difunde en más de 200 emisoras en todo el país desde 1999. También puede escucharse desde internet en www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor, al servicio de la población.